de este programa por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Estamos esta mañana muy contentos, ya iniciando de lleno el mes de junio, y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas, nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Esta mañana nos acompaña en micrófono abierto el maestro Ricardo Benet Santamaría, quien es jefe del Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana. El maestro Benet ha obtenido reconocimientos como mejor director del Festival de Cine de Guadalajara de 2005, el premio del jurado en el Festival del Cine de Biarritz en 2005 también, el Ariel a la mejor ópera prima en 2006, y mejor película en el Festival del Cine Pobre Jibara, así se pronuncia, Pobre Jibara, en Cuba. Maestro Benet, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Aurelio, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Y pues hablemos de cine. ¿Cómo está el cine en México y en Veracruz y en esta coyuntura, además por lo que atañe a la Universidad Veracruzana? Veracruz tiene una larga tradición de como centro de realización de producciones cinematográficas. Aquí se han filmado muchas películas a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, puede resultar muy difícil hacer cine desde aquí, ¿no? Entonces, platícanos, maestro, ¿cómo está el panorama del cine en general? Pues mira, en general no se ha logrado realmente una industria como tal en México. Somos un conjunto de islas que hacemos nuestros esfuerzos en diferentes ámbitos. A veces un cine de intenciones, este cine de autor, a veces un cine más comercial, a veces un cine ahora para ciertos sectores o segmentos, redes sociales, etcétera, plataformas y todo. Pero pareciera que goza de buena salud, porque obviamente pues están estos tres nombres que se han internacionalizado, ¿no? Iñárritu, Del Toro, Cuarón y todo, y muchos otros jóvenes y gente que han o hemos ganado algún premio o reconocimiento en el exterior. Y siempre por ahí el cine mexicano pues se le oye y se premia en algún festival. Entonces pareciera que está más boyante de lo que internamente en realidad es, porque no hemos recuperado, la realidad es que no hemos recuperado el gran público, pero tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con la transformación también del cine, de un evento muy popular y muy barato, todavía hasta los años 80, que se hizo ya un poco más elitista, no es barato tampoco ir a cine. También ahora la facilidad con que se puede acceder a los materiales, ¿no? Se baja en cualquier plataforma ya cine. Entonces el concepto que teníamos del cine clásico de salir a una sala para esta experiencia, y ahora está siendo pues también como seccionado, ¿no? Es de un nicho. ¿Qué es lo que un poco atendemos nosotros, por ejemplo, en el departamento de cine? Pues con un cine club que tiene desde los años 50, ¿no? Que lo prefigura nada menos que el maestro Carballido, este cine club universitario, y que fue pasando por diversos momentos, cosas, pero claro, estamos hablando de que en aquellas décadas era todavía también como un ritual, ¿no? Hasta conseguir una película no era fácil el acceso, claro, a las películas y menos a las obras importantes, ¿no? Entonces, sí había inclusive un público como muy especializado, ¿no? En esto, que ahora por suerte se ha abierto, y que nosotros como columna vertebral que tenemos nuestro cineclub, que tradicionalmente se ha exhibido en el Aula Clavijero aquí en Juárez 55, ha sido realmente, tenemos ya un público cautivo, ¿no? Ya tenemos un público que todos los lunes y miércoles tenemos allí el cineclub, ¿no? Religiosamente a las 6 de la tarde, siempre tenemos cada mes un ciclo diferente, etcétera, en un calendario escolar, obviamente. Y entonces eso ha permitido que nosotros pues el departamento de cine atienda y haga convenios también muy importantes con gente como Ambulante Gira Documental, Festival Mix Género, las ferias del libro, los ciclos, también a veces algunos festivales o asociaciones, como por ejemplo el Colectivo Nórdico, se acerquen a nosotros, ¿no? Se acerquen a nosotros para estas colaboraciones y casi tenemos todo el año, aparte de esos lunes y miércoles, tenemos siempre ocupada esa aula, que hay que decirlo, ¿no? No nos pertenece al Departamento de Cine, ¿no? Es parte de este edificio que ahora pertenece a Desarrollo Académico y que es un auditorio compartido, pero que nos dan prioridad por la relevancia que tiene desde siempre el cine club. Y por la tradición, finalmente. Sí, ya es una tradición, es un aula que ya tiene su sabor, ya transpira cine. Así es, ¿no? Y que además, como señalas, tiene un público pues cautivo que religiosamente se presenta los días que hay exhibición y que pues eso es una de las características de lo que se puede encontrar en cuanto a oferta en una ciudad como Jalapa, pero que desgraciadamente en otras ciudades pues no se cuenta con espacios así, ¿no? En general las personas que les gusta el cine pues tienen que conformarse a veces simplemente con lo que existe en el cine comercial, ¿no? Claro, sí. Nuestra labor también ha sido eso, ¿no? Cómo extendernos, cómo llevar en años anteriores la Muestra Internacional de Cine, que la traíamos también nosotros, y algunos otros eventos y todo, y cómo llevarlos también a los otros campus universitarios de la UV. Y hemos hecho varios ciclos y todo en Orizaba, Córdoba, en Veracruz, en Poza Rica, etcétera. Llevamos a todos lados, tratamos de tener influencia por aquí o por allá, sobre todo acompañando cosas como el Festival de la Lectura, o de repente tuvimos una bonita función de cine mudo, por ejemplo, en Orizaba, en el Teatro Clavijero, acompañado por Edgar Dorantes al piano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Y a sala llena, 450 personas más de las que podían caber, casi era poético ver cómo intentaban dar portazo la gente. Ajá. Que quedaba fuera para ver una película del 27, ¿no? De 1927, El Tren Fantasma. Pero esa es la labor como inicial, ¿no? La difusión del cine, dijéramos, de autor, o el cine con ciertas intenciones artísticas, ¿no? Pero a la vez, pues intentamos también ofrecer y hemos ofrecido diplomados, cursos, talleres desde el Departamento de Cine, y por suerte desde el año pasado, ahora ya vamos con la segunda generación, pudimos instaurar la especialización de estudios cinematográficos, ¿no? Que fue un esfuerzo entre Facultad de Artes, nosotros, desde luego Secretaría Académica y muchas cosas se están logrando, ¿no? Ahora parece ser que hay las condiciones, ¿no? Se ve con muy buenos ojos desde Rectoría y toda esta oferta académica, el pasar un poco pues nuestra vocación de consulta, investigación, acervo, y extenderla a la oferta académica, y estamos pues soñando también pues como también ofrecer la licenciatura o de cine, ¿no? En algún formato sería, pues un hito, ¿no? Muy bonito. Si estamos encontrándole el formato, los tiempos, etcétera, porque la realidad del cine es que no es fácil ofrecerla académicamente, ¿no? En tanto que requieres de profesionales del área y todo, gente que esté en activo, directores, fotógrafos. Y recursos, ¿no? Porque recursos. Cine, pues sí, es no una es barato. Actividades artísticas más caras, ¿no? Tienes razón, y muchas veces creíamos que con la llegada del video y la transformación del cine, de la cinta física hacia lo cibernético, iba a ser baratísimo y a mejorar condiciones y tiempos, y no siempre ha sido así, no fue ese boom que creeríamos, porque pues se mueve muchas otras cosas más, ¿no? Sí, una producción cuesta, porque hay talentos, hay técnicos, hay actores, hay gente que hay que pagar, hay desplazamientos y alojamiento, locaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso cuesta, ¿no? Hasta la producción más sencilla

que nos quieran aportar sobre el tema de este programa y sobre cualquier otro asunto que implique a la comunidad universitaria y al entorno en el que está inserta, ¿no? Nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y nuestros correos electrónicos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana charlando sobre cine con el jefe del Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana, Ricardo Benet Santamaría, quien además nos hizo una precisión que el festival, el último que mencionamos al hacer una brevísima reseña suya, donde obtuvo mejor película, es el Festival de Cine Pobre, que se celebra en la población de Jibara, en la isla de Cuba. Sí, así es, un pueblo muy lindo de pescadores y todo, donde el festival realmente hace la sobrevivencia o ayuda mucho a la economía del pueblo cada año, ¿no? Porque lleva pues diversas, aparte de las cosas culturales, las empresas que lo auspician tienen la labor de llevar alguna mejora social como energía eólica o pavimentación o agua potable o etcétera, ¿no? Entonces es un festival realmente sui generis. Y estamos hablando de que además un festival que cumple y le da al cine una función social, ¿no? Lo cual, pues, en un medio de comunicación es algo también muy importante de no perder de vista, más allá de que su función primordial pueda ser el entretenimiento, sin duda la arista social es algo que no debería dejarse de lado. Sí, muy cálido, se la pasa uno muy bien en ese festival, ¿no? Bueno, todos los festivales tienen lo suyo, ¿no? Obviamente hay los otros muy glamorosos, etcétera, otros que dan mucho prestigio. Pero pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo creo que la gente que hacemos un cine, quizá que no tiene la difusión comercial muy amplia, nuestro plus es de repente tener pues ese prestigio que dan los festivales para que un cierto público le sirva de guía. Ahora bien, pues como jefe de un departamento de cinematografía de una universidad como la veracruzana, me gustaría que pudiéramos platicar, ¿existe algo que pudiera llamarse cine universitario en México? ¿Podríamos conceptualizar una idea así como tal? Mira, yo creo que se añade el cine universitario a un cine quizá de propuesta, un cine alternativo que se está dando, que es un poco el que decíamos, que ese sí se hace con pocos recursos, quizá con un grupo de amigos, con el par de cámaras que puedas conseguir y con los elementos que tienes alrededor, ¿no? Y que por sus propia naturaleza no puede a veces meterse en un código o en un esquema de una producción de que se puede hacer en 3-5 semanas, sino que requiere de otros tiempos y de otras, requiere de muchas ganas, ¿no? Sobre todo, ¿no? En ese sentido sí lo hay, porque muchos de, por ejemplo, la misma especialización que estamos dando, que si bien tiene una mirada de investigación, de análisis cinematográfico, tiene una parte también de producción, ¿no? Que yo aterrizo y hacemos ejercicios fílmicos y llevamos al final, hacemos mínimo un par de cortos, una ficción, un documental, pero abrimos la posibilidad que sean más cortos y varios de ellos tienen una factura bastante digna, ¿no? Que los hace ahora, los está animando a pues entrarle a esto y a meterlo también a los eventos de difusión que merecen, ¿no? Entonces ese sería parte del cine universitario, más allá de varios talleres y y cursos que se han dado, ¿no? Y que gente, por ahí Rafa López, un alumno que tuve, que ahora está por ahí al frente de la Luis Buñuel, él hizo un curso en la facultad en Humanidades, hizo un taller muy exitoso donde iban más de 20 chicos a tomar un taller de creación cinematográfica, ¿no? De cortometraje. Y como ese, muchos, ¿no? Yo recibo muchísimos emails de gente, ¿no? Chavos que están por aquí, por allá en el estado y universitarios que están haciendo sus pininos. Me mandan un guión, me mandan un corte, me mandan algo que revise para ver cómo, qué opino, ¿no? De estos, pues inicios, ¿no? De sus expresiones audiovisuales. Entonces sí que lo hay, lo hay, y hay muchos festivales ahora que van, sobre todo el documental, ahorita el Docs DF que se vino y fue el Docs Jalapa, ¿no? Hace una semana. Hace una semana y que tuve a bien que me invitaran allí a ser jurado y todo, y había trabajos y ponencias y todo, porque había diferentes categorías y había desde los laboratorios y proyectos en ciernes hasta la competencia, ¿no? De un rally, etcétera, y fue muy exitoso y sorprendente los trabajos que se lograron para hacer tan poco tiempo, para ciertas condiciones que tenían. Entonces sí lo hay, ¿no? Sí lo hay, y la idea es cómo mantener que eso tenga una continuidad, ¿no? Que esos trabajos no se queden en un primer trabajo o algo así. Pero fíjate que el cine mexicano es un poco así, ¿no? De una obra. Uh-huh. Hace algunos años me invitan a la presentación Perla Siuk, una investigadora y apasionada del cine. Se da la tarea de compilar en dos volúmenes grandes en un directorio de directores mexicanos. Esto fue por allá del 2013, uh-huh. Y hasta ese momento ella había puesto solamente el filtro de que cualquier director desde el inicio del cinematógrafo en México que hubiera filmado un largometraje lo hubiera presentado en pantalla grande. Y nos registraba allí a 520 y tantos, uh-huh. 525 por decirte algo. Pero el dato duro es que de esos, el 60%, más de 300, no habían filmado una segunda película. O sea, el cine mexicano estaba hecho de óperas primas. Óperas primas. Entonces, es un dato tan revelador, ¿no? Es un dato revelador, ¿no? Entonces, parte, pues, se traslada también a esto, ¿no? Estos esfuerzos que hacen los jóvenes y todo, y que quieren, pues, hacer alguna carrera, ¿no? Sobre esta arte cinematográfica y cómo llegar no tan solo a ese primero, sino cómo lograr la continuidad, ¿no? Que esa sería parte que creo que viene de la academia, ¿no? Porque quizá tú saques una cámara y te sale un algo, pero si no tienes el instrumento, la caja de herramientas, el método para repetirlo, quizá y la visión, ¿no? Aquí. Y la visión, sí, quizá te sea más difícil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me faltó mencionar a unos colegas y cómplices que siempre están con nosotros, que son los chicos de Oftálmica, que uh-huh. es un festival que ya lleva varias ediciones y que siempre pues acuden a nosotros a que los apoyemos, y nosotros con mucho gusto apoyamos, sobre todo que es una convocatoria muy fresca, ¿no? Que hasta ahora se ha negado a hacer un festival, quiere que sea una muestra para evitar otro tipo, ¿no? de competencias o de, uh-huh. de poderle dar también amplitud, ¿no? al espectro de todo lo que llevan, y tiene una visión que quizá podría meterse un poco hacia esta parte independiente, pero sí muy estudiantil, muy de gente que comienza y que apuesta, ¿no? En ese sentido, y me saltó la idea ahora que comentabas sobre estos esfuerzos que se hacen para traer cine, como quizás estos trabajos que se hacen desde el ámbito universitario están más enfocados o más dirigidos hacia el cine documental, hacia el cinema verité, como podría, como se le llamaba en los 50s más o menos, ¿no? El cine sobre la realidad, ¿no? Y que estarían más bien como que alejados del tema del cine de ficción. ¿Crees que podríamos verlo así? Mira, yo creo que efectivamente no hay ahora un auge sobre el cine documental, y me da mucho gusto que sobre todo muchas compañeras, las mujeres, están siendo y haciendo un cine excelente, ¿no? Documental y todo Y bueno, yo creo que hay dos vertientes ahí, ¿no? Una, efectivamente, la ficción quizá requiera de otro tipo de economías y de elementos, etcétera. Y por otro lado, la realidad también De repente en épocas tan frágiles y austeras con las que vivimos, pues conmueve, ¿no? Hay un público que de repente se identifica mucho en pantalla con cosas que la siente como su espejo, ¿no? De sí mismo. Y creo que ha sido, pues también la tecnología ayuda, porque toda esta portabilidad y facilidad de los elementos para capturar imagen y sonido hacen también que uno pueda ya a veces hasta de manera casi a cámara robada y todo, ¿no? Estar con un dispositivo móvil con la camarita más barata del mercado. Incluso ya se hace cine desde teléfonos móviles, ¿no? Desde tu celular y desde cualquier mini camarita y desde cualquier objeto que capture imagen. Ya es y cualquiera además multimedia, ¿no? Tú puedes combinar fotografía con animación, con cine, con video, con todo. Y todo ya está dirigido hacia la emocionalidad, lo cual me parece genial, ¿no? Me parece que el cine se ha democratizado. Claro, la apuesta sigue siendo la misma, ¿no? Contar y conmover. Claro. Claro, porque además, por muy interesante que pueda llegar a ser una historia, si no está bien contada, pues no va a lograr el impacto que mereciera, ¿no? Sí, no trasciende del panfleto o de la simple nota informativa, ¿no? Así es, ¿no? O sea, no alcanza la categoría de obra cinematográfica, ¿no? Se quedaría como bien dices, como una nota informativa, como un reportaje visual, ¿no? Sí, sí. El cine tiene otro lenguaje y por eso te digo que la academia es necesaria, porque te va siendo consciente de lo que tú crees ya saber, porque sobre todo las nuevas generaciones ya nacieron en códigos de imagen, códigos cinematográficos, ¿no? Ven que alguien viaja en un auto, después lo ven que está cenando en su casa y no le tuvieron que contar todo el intermedio, dan por hecho que entienden, ¿no?, ya los códigos y la historia. No era así en generaciones anteriores, ¿no? Había que ir paso a paso explicando otras cosas, pero ahora estas cosas que damos por hecho, que ya las entendemos, ya las sabemos, justo el lenguaje cinematográfico vendría a hacerte consciente de eso. Tú lo tienes como, claro, ya lo sé, sí, pero en el momento de que lo tienes que repetir y ser tú el creador o el hacedor, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no tienes es igual, que ¿no? concientizarlo, ¿no? Como dices bien, un lenguaje. Y vamos a seguir hablando del cine, sus lenguajes y sus posibilidades en la coyuntura actual después de este corte. Volvemos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... El Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Tienes ¿Eres o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV, en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Los invitamos, como siempre, como todos los lunes, a ponerse en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y a nuestros correos holaradio@uv.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos charlando esta mañana, además, de manera muy sabrosa, con el jefe del Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana, Ricardo Benet Santamaría. Maestro, platícanos sobre las cosas que han desarrollado, los proyectos que han desarrollado en diferentes partes del estado. Comentabas fuera del aire sobre un proyecto que me parece fantástico que se estuvo haciendo en la zona de Totonacapan durante algún tiempo. Sí, fíjate que cuando yo llegué por acá, un poco antes de ingresar al Departamento de Cine de la UV, me llamaron para, Salomón Vaz me llamó para pues organizar unos talleres que ya se daban de audiovisuales en el Parque Temático Tajín, pero que quedaban en el registro de las actividades que se hacían allí, ¿no? Del Centro de las Artes Indígenas. Entonces se nos ocurrió pues implementar talleres de cortometraje. Entonces empezaron a haber durante, ¿qué te diré?, 4 o 5 años, en 3, casi 4 generaciones, pues logramos 20 y tantos cortos. Para muchos chicos la convocatoria era abierta, ¿no? Te podía llegar alguien muy citadino de Poza Rica, de Tuxpan, pero privilegiábamos también que la mitad del grupo, cuando menos, fuera vía los comisarios ejidales y gente que teníamos de contacto de comunidades muy, muy aisladas o marginadas, y ayudábamos a los chicos con los pasajes y con su refrigerio de llegada y de salida, porque pues vivían lejos. Y varios de ellos era la primera vez que veían una cámara, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje había que simplificarlo, armar durante algunos 12, 15 fines de semana esparcidos por el año toda esta experiencia desde la primera plática, la historia que querían contar, la técnica, etcétera, hasta llegar a la filmación, la edición y sacar el corto, y con resultados realmente maravillosos, ¿no? Que a mí siempre me conmovieron, porque 4, 5, 6 de esos cortos tuvieron una amplia difusión y muy muy reconocidos en muchos festivales y eventos. Y fue una actividad que ahora estamos tratando de rehacer, ¿no? De poder recuperar, porque realmente creo que que eran trabajos muy frescos, que era una, no sé, una mirada que inauguraba emociones realmente, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Cuando se ha vivido un poco en isla o algo así, no se tiene el comparativo del otro y entonces uno se suelta, ¿no? Pero además me parece que se trató de un ejercicio de inclusión social fuertísimo, ¿no? Muy, muy interesante, por todo lo que implica, como bien señalas, una región de alta marginación como la zona de Totonacapan, donde las distancias que tienen que recorrer las personas a veces a pie son verdaderamente impresionantes y que sin embargo para ellos no les representa más que la emoción de poder transgredir las propias limitantes que les han sido impuestas pues por las circunstancias quizás, ¿no? Haber desarrollado más de 20 cortos me parece una barbaridad en un buen sentido, ¿no? Algo extraordinario. Sí, fíjate que no terminaba ahí porque cada mes escogíamos una de las comunidades, alguna de las comunidades más apartadas, muy pequeña, etcétera, para llevar además en un fin de semana un taller para niños de caja de cartón fotográfica, de esta fotografía estenopeica. Uh-huh. Entonces, un tallerista, Raúl Suazo en su caso, que es egresado acá de la Facultad de Artes, les daba este taller y nos quedábamos ahí en la comunidad los sábados, sábados y domingos, y los niños armaban su caja y tomaban lo que iba a ser la primera imagen en su vida. En su vida, sí. Y claro, primero se morían de risa cuando él les decía que la caja de zapatos que tenía en las manos era una cámara fotográfica, ¿verdad? Y la segunda cosa hermosa era cuando empezaba en la charola llena de químicos a aparecer la imagen, ¿no? Y todos gritaban magia, magia, ¿no? Después colgábamos en un tendedero las fotos a manera de galería improvisada y llegaban los papás y todo muy orgullosos a esta exposición de lo que habían hecho sus pequeños fotógrafos pero la noche del sábado aprovechábamos para proyectar para toda la comunidad, ya en lo oscuro y en el exterior, con esos calores de allá, en el muro de la iglesia, de la escuela, alguna película muy gozosa, muy sencilla, y pues veías ahí que traían sus sillas, se sentaban en el piso, mujeres y niños, ¿no? Los hombres un poco apartados. Más dignos, apartados y allá entre la penumbra, y poco a poco iban relajando, y a medida que la película avanzaba, también ellos iban ganando terreno, ¿no? Entonces, era una actividad muy, muy bonita, ¿no? Claro, Raúl, el güero, como le decían, allá regresaba cargado de guayaba, hierbas de olor, huevo de rancho y todo, ¿no? Y rodeado ahí de los nuevos fotógrafos, ¿verdad? Sí. Entonces era una actividad muy, muy bonita también porque era como la extensión de estos talleres, ¿no? Que se daban y que ahora queremos rehacerlos y que creemos que también con esta hacer un cruce entre ahora, pues las generaciones que están tomando la especialización de estudios cinematográficos y todo, podría ser también ahí una colaboración muy intensa, ¿no? Muy intensa y muy enriquecedora, yo creo. Sí, además, para las dos partes. Porque además de lo que las personas que viven en estas regiones pues aprenden, llevan a su propia experiencia, es lo que retroalimentan a quienes van a empaparse de una realidad que pudiera parecernos tan lejana y que tan cercana es, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero fíjate que algo que a mí me gusta mucho, yo al principio cuando llegué al departamento de cine nunca creí, ya casi hace 10 años, voy a cumplir ya casi 10 años en él, nunca creí durar tanto allí. Yo venía pues de un medio, dijéramos, más de freelance, ¿no? De artista independiente, etcétera. Y de repente, a mí algo que me gusta de la universidad es, bueno, esta libertad ideológica, esta libertad de acción también y la propuesta, ¿no? Que se pueden ir haciendo todo este tipo de cosas y que, pues, ha sido, pues, también, no lo inventé, no yo, ¿no? El departamento, pues, comenzó con gente tan importante como Aurelio de los Reyes, ¿no? Después estuvo por ahí Eliobet Caudillo, ¿no? Y desde luego Lorenzo Arduengo, ¿no? Ya mítico personaje, sí, sí. Animador de las artes y del cine y todo, ¿no? Que hicieron una labor tremenda cuando todavía no había pues toda esta difusión, ¿no?, de las nuevas redes y todo esto. Las posibilidades. Las posibilidades, que hay ahora, ¿no? ¿No? Y que ahora pues estamos justo pues decantando todo aquello que ya se hizo, guardándolo, ¿no?, para tenerlo como una gran experiencia, y tratando ahora pues de ver cómo también influir con las nuevas tecnologías, porque ahora parece mentira, pero en esta época de tanta difusión, lo difícil es cómo mantener, por ejemplo, cómo atrapar a un público muy joven para que vaya a tu cineclub, ¿no? Para que vaya a una sala oscura para emocionarse con un grupo de desconocidos en una experiencia colectiva, y que pues les obliga a salir de su zona de confort para hacer este bello esfuerzo y este ritual, ¿no? Entonces, eso que para nosotros era usual, era normal, ahora parecería una de las labores supremas, ¿no? Porque pues es más fácil que cada quien se aísle en el confort de su casa o de su cuarto y prenda sus dispositivos y vea o haga lo que quiera, y hasta entrecortado, y lo puede ver en capítulos, en episodios o con los intermedios para el sándwich y el refresco, ¿verdad? Pero y eso a mí me anima mucho, porque, por ejemplo, tenemos también como parte de nuestras actividades el que ofrecemos de repente que un par de chicos que están a punto de hacer su servicio social en cualquier carrera universitaria de la UB se acerquen a nosotros y hacen su servicio social con nosotros, y usualmente son quienes presentan los ciclos de cine y animan el cine debate, porque yo estoy convencido que un cineclub sin cine debate se queda trunco, ¿no? De hecho, hay una discusión cuasi filosófica sobre cómo apropiarse del cine en la actualidad, sobre cómo se tiene que realizar, ¿no? Este enfrentamiento que hay entre las plataformas como Netflix, que se han dedicado a producir películas masivamente, y algunas de bastante calidad, otras no tanto, contra el cine tradicional, contra el cine como se ha hecho durante pues poco más de 100 años, ¿no? El cine que se ve en el cine, y cómo ese sector tradicional se niega a ser avasallado por una corriente muy tecnológica, muy digital, pero que no quiere depender del hecho de pasar por esa experiencia colectiva de la sala oscura, la pantalla grande. Sí, yo creo que no se puede ser tan purista y todo, no matemos al mensajero, ¿no? Lo importante seguirá siendo el mensaje. Hay que asumir que ahora hay nuevas formas de presentar y nuevas opciones también para narrar lo mismo, ¿no? Tenemos lo que te decía, tenemos que narrar historias y tenemos que conmover con diferentes salidas ahora. Te digo que nada menos a mí me invitan hace un año a hacer un proyecto en realidad virtual, y lo filmamos en el puerto de Veracruz y estamos a un mes, yo creo, ya de tenerlo listo. Y va a ser pues el primer quizá cortometraje en ficción en realidad virtual que se hace en el estado. Y es muy interesante. Sí, y yo nunca me imaginé, ¿no?, que alguien me hacía la broma, Arturo Ripsen, en una mesa en Barcelona, que él ya filma en digital todo y yo sigo todavía instalado, ¿no?, en que mis películas de largometraje son en material fílmico, ¿no?, en 35, 16 milímetros. Y él decía que los jóvenes como él estaban en lo digital y los viejos ya como yo andábamos todavía en la nostalgia. Siguen revelando películas, ¿no? Exacto. Entonces un poco me daba gusto a mí llegar ahora a esta tecnología, en donde, dando una charla hace unos meses en Cineteca Nacional, había algunos 80, 100 jóvenes allí, y muchos de los más jóvenes eran los más renuentes y me decían, pero es que la realidad virtual no es cine. Pero bueno, Netflix tampoco es cine y muchas otras cosas no son cine, pero eso no es peyorativo. Le digo, simplemente son diferentes maneras. Le digo, yo sigo soñando con mi siguiente largometraje de manera tradicional, con otros cortometrajes, hago algunas cosas de videominutos, hago otras cosas que pongo de tanto en tanto como pausa en mi página en las redes, ¿no? Este material que por ahí quedó de desecho, perdido, y le doy otra oportunidad. Pero ahora nos da esa esa posibilidad, ¿no? Tengo amigos que están haciendo ahora fotografías fijas en que animan solo una de las partes de la fotografía. Hay tantas técnicas ahora y tantos métodos y medios de salida que yo creo que eso no nos podemos pelear con el medio. Lo que tenemos es que cuidar el contenido y ser selectivos, como siempre, ¿no? El medio nos va a dar todo. La cosa es que no nos quite el tiempo de ir hacia nuestra pasión. Y hablando de proyectos, abúndanos sobre lo que viene, lo que estás haciendo, sobre lo que estás desarrollando en materia cinematográfica. Fíjate que tengo ya un proyecto de hace varios años que no ha tenido la suerte de conseguir sus dineros, y este es un largometraje para filmarse en la Sierra Tarahumara sobre un hecho que pasó en los 80s, una mujer tarahumara que desaparece, viaja a pie en búsqueda de su hijo, desaparece por más de un año y se le encuentra de repente en medio de Kansas City, perdida y hurgando en la basura. Y deciden que la mujer está loca y la meten a un psiquiátrico por 13 años. Porque nadie la entiende, ¿no? No habla más que su lengua rarámuri. Y ya tengo desde hace tiempo el guión y todo, años y años, y lo he metido por acá y por allá. Entonces sigo de terco con ese proyecto de largometraje, que sería mi tercer largometraje. Pero mientras tanto, he escrito algunas otras cosas y tengo ahora en puerta también un largometraje que estoy ahora saboreando con mucha emoción y todo, que porque quiero filmar acá en Jalapa, ¿no? Porque ya le debo una carta de amor a esta ciudad que me maravilla y que me ha adoptado tan bien. Bueno, yo soy muy vecino, soy de Cardel, entonces nunca viví en el estado realmente, vivimos en el norte, en Sonora, en Baja California, mucho tiempo, pero ahora que ya estoy por acá, me debo una mirada jalapeña, de algo un poco extraño y sui generis, ¿no? Como son un poco mis propuestas, ¿no?, cinematográficas, que siempre hablo pues de la fragilidad, del viaje, de la migración, ¿no?, de estos personajes que parecen nunca encontrar un lugar ni, ¿no?, y una razón, ¿no?, por la que es quedarse. Entonces, estoy ya terminando ese guión y buscando por aquí y por allá la manera de cómo llevarlo a cabo, y cuando tenga ya más seguridades y ya el proyecto que vea más una luz y apoyos y todo, se los vendré por acá a platicar. Y te digo eso y pues seguir. Yo sí estoy muy también enfocado a que desde la universidad tenemos que ofrecer la mejor y de mayor calidad oferta, ¿no?, de enseñanza cinematográfica, ¿no?, desde luego. Sin duda. Y me da mucho gusto que vayamos avanzando, ¿no?, así con todo esto, y no dejaremos, ¿no?, de ir ofreciendo cosas y todo, ¿no? Y claro, te digo, pero tenemos, por suerte, es que en Jalapa encuentras, ¿no?, a todos los personajes y todo. Imagínate la especialización que tenemos de catedráticos, sabemos que gente como Mario Muñoz o Elisa Rashkin, bueno, el mismo Raciel Martínez, ¿no? Tenemos a Juan José González Mejía, tenemos a Itzin Yaca, tenemos Rodrigo Zárate, que es nuestro coordinador, ¿no? Entonces, buen amigo, además, saludos, sí, a Rodrigo. Sí, Rodrigo, que además anda en 20 cosas y todo, y no sé cómo le alcanza el día. Y entonces tenemos, te digo, un grupo de Luis Mario Moncada, de repente también se añade ahí a nuestro grupo. Y pues es realmente una oferta, creo que de lujo, ¿no? Y una experiencia, al menos en el sur del país, una experiencia ahora única. Nos llegan, nos preguntan de muchas partes sobre la especialización, y está abierta además a todo egresado de licenciatura de cualquier carrera, no nada más de carreras afines, ¿no?, que podría pensarse, sino de, tú puedes llegar de egresado de biología o de ingeniería o de derecho, y tienes la oportunidad de entrar a la especialización que tiene nivel de posgrado cada año. ¿Cuánto? Cada año es un plan anual, y son aproximadamente 12, 15 horas por semana que se distribuyen, usualmente era en viernes y sábado, pero era muy ajustado, el programa no nos lo permitía y ahora tenemos que utilizar por ahí alguna tarde también de martes, jueves, viernes y sábado, ¿no? Pero básicamente es un es limitado, son por la tarde, ¿no? No te lleva todo el tiempo. Y pues ahora la idea nuestra es extenderlo, ¿no? Extender esa experiencia a otros campus de la UV, que sería fantástico. Fantástico. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Tenemos nuestra página de Cine UV, ¿no? Allí. Uh-huh. Y que ahí va a haber también tanto los programas, lo que traemos y todo, porque te digo, de repente ahorita tenemos el ciclo para este junio de Kore-eda, el cineasta japonés multipremiado que ganó ya hace un par de años la Palma de Oro de Cannes, y va a encontrar ahí toda nuestra cartelera, los eventos que aparte somos colaboradores en muchos de ellos, en ciclos de cine alemán, en el de ciclo de lenguas extranjeras, en todo, ¿no? Nos llaman y nosotros realmente nos da mucho gusto participar en donde nos llamen, ¿no? Cineteca nos manda también sus ciclos. Entonces ahí va a encontrar los ciclos, las ofertas y todo, y también y el contacto, ¿no? El contacto y la especialidad también, especialización en estudios cinematográficos UV, tiene también su página. Y desde luego mi página, que está abierta, Ricardo Benet, en Facebook, siempre contesto y está allí, siempre subo allí también la información del Departamento de Cine. Y siempre, bueno, mi grupo de colaboradores también que están allí siempre atentos a todo lo que sucede y subiendo en redes y organizando todo para que esto suceda, ¿no? Para que la difusión del cine y el atraer sobre todo nuevos adeptos, ¿no? Y ahora la pregunta clave de esto, hacer cine en tiempos de austeridad, ¿cómo se le puede hacer? Pues es que esa ha sido nuestra luz y faro de siempre. Nunca hemos conocido otra, ¿no? Siempre ha sido de época de austeridad, tiempo de austeridad, ¿no? Por una o por otra razón. Es que el cine rebasa ya el común denominador de hacer cualquier obra, ¿no? Porque finalmente, pues sí, el escultor puede ser muy caro un bloque de muy buen mármol, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente puede trabajar en arcilla, en piedra, en otras cosas. Y el escritor, pues puede ser, antes era gastar en hojas y todo, ahora es copy-paste y ahora es manzanita Z, ¿no? Y borras y empiezas de nuevo, ¿no? Pero el cine sí tiene un tope mínimo muy alto, muy caro, que por eso tienes también que, pues primero eso, ¿no? Tener la necesidad de expresarte, de decir algo, de contar algo, y después la manera de cómo lo voy a hacer, ¿no? Y pues no ponerte tampoco hilos más altos, ¿no? No ponerte el pretexto de que no tengo la mejor de las cámaras, ni tres helicópteros y 20 explosiones, ¿no? Saber que desde que piensas tu historia, estás siendo director y productor, ¿no? Tenemos que pensar de una manera posible, ¿no? Si no, nos estamos simplemente disparando al pie, ¿no? Y entonces, además, meterle creatividad finalmente, ¿no? Creo que es lo que fundamentalmente ha distinguido al cine que se hace en México, ¿no? La creatividad contra los recursos limitados. Y el cine también, ¿no? Mundial, que ahora se premia, ¿no? El cine, estarás de acuerdo que es muy democrático, que se ha vuelto muy democrático. De repente tú vas y ves una película que costó muy poco y que te conmueve y a los dos meses sigues pensando en la película. Uh-huh. Y vas a ver algo que costó 150 millones de dólares y a los 10 minutos estás pensando en la barata del centro comercial. Sí, sí, ¿no? ¿No? Definitivamente, en salirte. Exacto. Pues Ricardo Benet, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo para esta emisión de Micrófono Abierto, que sea la primera de varias ocasiones que nos visites. Cuando ustedes me llamen, aquí estaré, y un gusto como siempre, y los felicito, gran labor, y me encanta la radio siempre. Sin duda, muchísimas gracias a nuestra operadora en cabina, Soledad Macías, a nuestro productor Antulio García, yo soy Aurelio Contreras, esto fue Micrófono Abierto, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto, los esperamos la próxima semana. Thank you.